Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos estéis oyendo en otro momento del día. Tati. Dímelo. Muévenos un poco. Oh, me cachis. Ya. Esto, como dicen Berto y Buenafuente, es un falso inicio. No pasa nada. Vale, vamos a empezar otra vez, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los que nos estáis escuchando en otro momento, los que os habéis descargado el podcast y nos estáis escuchando, estamos aquí otra vez. Hoy es, no sé ni qué día somos hoy ya, ¿eh? 21. Hoy es 21, sí, esto va a salir el día 27. Y aquí tengo a mis compañeras, primero las voy a presentar y luego ya vamos a introducir a ver de qué habla este programa, ¿vale? Hola, Tati, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues justo estoy en el 95% de Querida Muerte, de Jennifer Moraz, que es una otra Twitch star de por aquí. Y ya está. Es una historia macabra, muy sangrienta. Básicamente ella lo define como lesbianas turbias. Uy, jolín. Eso es un género. Suena prometedor. Está bien. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Laura? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me estoy audioleyendo El hechicero de la corona, de Zen Cho, con unas amigas que estamos haciendo lectura conjunta. Y en papel me estoy leyendo Si adivinas mi nombre, de Vinlena, de Elena Vicente y Vincent L. Ochoa, que es una comprita que hice hace muy poco. Y bueno, luego cuento, porque es que además pues está firmadito. ¡Oh, qué bonito! Laura ha mostrado el libro abierto con una dedicatoria. Lo digo para los que están escuchando el podcast, ¿vale? Gracias, texto alternativo. Muy bien. Las que tú tienes. Vamos con Rebeca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué buenos estás leyendo? Días, buenas tardes, buenas noches. Rebeca está mostrando el texto azulado de Bionautas con Cristina Jurado. Bueno, también puedo enseñarlo así. También está enseñando la parte de atrás del libro, la contra... No, que se llama Del naranja al azul. De naranja, este color, de tonos naranjas. Muy bien, ¿y qué tal? Cuéntanos, dinos. Pues estoy releyendo Bionautas, que lo leí en digital, lo tengo en digital, lo leí hace un tiempo. Y cuando lo termine y lo tenga fresquito, me leeré la parte de atrás, que en realidad es la primera parte. Y ya os contaré. No, es muy bueno. Muy bien. Y quiero decir una cosa. ¡Maldita que te como toda la cara! ¿Explica, explica ¿es contexto? ¿Mañana tu cumpleaños? Sí. Por si mañana se me va la pinza, ¡feliz cumpleaños! Pues venga, le tendríamos que cantar la canción o algo, ¿no? No. Todas vueltas. Happy birthday to you. ¿Vale? Para el texto alternativo, Rebeca se está escondiendo. Bueno, nadie me pregunta nada, pues el texto alternativo habla por sí, ¿vale? Entonces, yo me estoy leyendo Als Mercenaris o Los Mercenarios de Donald E. Westlake, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que es una novela negra así clásica, yo de esas que me leo que parece que me la estoy leyendo en blanco y negro. Pues, ¿sabes? Años 60 o años 50, pero mola, me gusta. Sí, así está como todo un poquito movido. Y luego estoy medio leyendo, porque a mí me gusta cuando tengo el audiolibro, me gusta luego, o sea, sí, oírlo, pero luego pasar también. Me estoy terminando la trilogía de Eva García Sainz de Orturi. ¿La ciudad blanca se llama? Sí, porque estuve en Vitoria este verano y dije, tengo que terminarla. Tiene que caer. Sí, tiene que caer. ¿Qué tal es? Pues mira, el primero y el segundo, muy bien. El tercero se me está haciendo un poco bola. Porque esto lo puedo decir, no es un spoiler ni nada, porque está intercalando una novela. Es como me leí Equitania, tuve que dejarla porque no me gustó, de la misma autora, la que ganó el premio Planeta. Equitania, hace poco. ¿Aquitania? Bueno, sí, Aquitania. Aquitania. Y está como durante, o sea, los tiempos, digamos, el tiempo presente va intercalando cosas del pasado porque sale una novela que copia algunas cosas y tal, y se me está haciendo un poquito bola, pero bueno, la primera y segunda parte a mí me ha gustado y la tercera, ya os digo, un poquito así. Y luego me he terminado uno de No digas nada, de Raquel Gómez Serrano, que es una autora del Maresme, de mi zona, y que tiene publicada esta novela con Llibres d'Aldalicta. Está también No digas res, y está muy bien porque es como un thriller psicológico y me recuerda muchísimo Highsmith, y a mí me gusta mucho. Y este me lo leí, nada, es que creo que fue, dije, bueno, voy a mirarlo. Además está en Kindle Unlimited, y entonces, pues eso, dije, bueno, a ver, curiosidad, y no pude dejarla. Entonces está muy bien. Y ya está, ya lo he dicho. Ahora voy a hacer yo la introducción de hoy. Bueno, a ver, si vuestras compañeras os dicen unos minutos, voy a volver a empezar, ¿vale? Otro falso inicio, hoy estamos con esto, ¿vale? Si vuestras compañeras os dicen unos minutos antes de empezar el programa, hoy moderas tú y mi venda se pone a buscar en Google qué es luminaria, primero de todo le sale iluminación o conjunto de luces de un lugar, especialmente la que se coloca en señal de fiesta. O bien, luz que arde continuamente en las iglesias delante del Santísimo Sacramento. Y justamente es esto lo que es iluminaria para mí. Yo que vivo por estos lares, la luminaria es lo que se celebra en Pisa el 16 de junio, justo un día antes de la fiesta patronal de San Ranieri, que no es el Ranieri ese de Mónaco que conocemos todas, o conocíamos, mejor dicho. La tradición de iluminar la ciudad se remonta al año 1688. Precisamente fue ese año cuando se colocó la urna con las reliquias del santo en una ermita de la catedral. ¡Ah! ¿Estáis aquí? Sí. Sí. Pensaba que me había ido. A ver, en cada luminaria de San Ranieri, o como le llaman aquí los pisanos, ¡Estás loca! Tanto se hace buen tiempo como si llueve, la ciudad se ilumina con velas de cera colocadas en unos marcos que van perfilando las fachadas de los edificios y además se reflejan en el río Arno, creando una atmósfera maravillosa, de verdad. Si podéis venir por aquí en junio, no os lo perdáis porque vale la pena. Pues seguramente no, pero qué chulo. Pues es muy bonito. Si lo miráis, ya dejaré un enlace a un vídeo de estos de la luminaria en la entrada, ¿vale? Después, casi a medianoche, empiezan los fuegos artificiales. La luminara da comienzo a lo que será el junio pisano, que son las fiestas mayores de por aquí. Y mientras yo me he quedado por aquí viendo esto de la luminaria, que además es en junio, o sea que ni esto he visto, mis compañeras se han ido a Zaragoza a pasárselo teta y a disfrutar de lo que es para casi todo el mundo, excepto para los italianos, la luminaria. ¿Qué es la luminaria para los que, como yo, os habéis quedado en casita? Pues es un encuentro de narrativa fantástica que se celebra en Zaragoza del 16 al 18 de septiembre. Charlas super chulis con gente como Elia Barceló, Nieves Morias, Alicia Pérez Gil, Concepción Perea, Ferran Varela, Maribel Abad, Javier Castañeda, bueno, no los voy a nombrar todos, ver musitos literarios, juegos de rol, certámenes, microduelos, monólogos, sorteos y podcast en directo y de todo un poco, vaya. Y para darme mucha envidia, hoy mis compañeras intentarán restregarme en mi cara lo bien que se lo han pasado. ¿Cómo? Espera, te lo voy a poner un poquito más difícil. Les voy a pedir a cada una de ellas que me diga dos palabras que describen lo que ha significado para vosotras, vaya, lo que ha significado la luminaria. Habla, Laura, ¿qué quieres decirme? Que no lo vamos a intentar, si ya estás muerta de envidia. ¡Sí, ya está! Pues se me congela la imagen. Ya la habéis conseguido. Venga, Laura, empieza tú con las palabras. Dime dos palabras que para ti quieran decir. O sea... Yo voy a decir reencuentros y desvirtualizar. Oh. Me has quitado mis palabras. Toma ya. Por eso me he pedido primer. Voy yo. No, espérate. ¿Por qué reencuentro? ¿Por qué desvirtualizar? Hombre, reencuentro pues porque he podido volver a ver a gente que hacía mucho tiempo que no veía. ¿Como quién? Quiero ejemplos, quiero materializar. Quiero ejemplos, las cosas. Quiero salsa. Quiero salseo. Pues, por ejemplo, he podido volver a ver a las Carlas porque van en pack de dos. Hola, Carlas, un saludo desde aquí. Y a Merichel, la editora de Lidera, porque a estas tres personitas no las veía pues desde que estaba en Barcelona. Entonces, ha sido como, ¡oh, qué bien! Ahora que yo me he ido de Barcelona y estoy en Zaragoza, pues además, vienen han ido también a tu casa, Zaragoza. ¿Verdad? Claro. Ajá. Muy bien. ¿Y desvirtualización? Venga, dilo. Hombre, pues desvirtualizar lo primero al equipo de la palabra errante, sí. Que a la pobre Tati la había visto un día como 5 minutos, sí. Eso casi no se puede contar, es en plan de vale, es real, no es un holograma, pero ahora ha sido como, existen de verdad. Bueno, Tati y Aritz no saben si tú y yo somos la misma persona. No nos han visto nunca juntas. Es verdad. Podríamos podría serlo. Estar pregrabado. Claro. Esto es una manipulación. Os dejaremos con la duda. Pues pedazo guión, que bien lo montáis. Te lo montas. Sí, sí, está súper todo guionizado, ¿eh? No hay nada, ni pausas, ni nada que no esté previsto. Claro, ahora entiendo yo lo de que se le caiga a internet a Montse tantas veces. ¡Ah! Son excusas. Bueno. Venga, ¿quién quiere ser la siguiente? No, todas no. Una a la vez. Pues venga, yo, Tati, que luego dime. Me lo quitan. A ver, voy a decir una muy obvia, pero la digo, así me quito una, que es literatura. O sea, a fin de cuentas, lo que nos une a todos es el amor por la literatura o directamente por el género. Porque si nos fijamos en el programa, no solo hablamos de libros, sino que también se habla de géneros, se habla de películas, de series, de juegos de rol, se hablaba un poquito de todo. Que viene a ser, en principio, ese motivo porque la gente va, aunque en rey, yo creo que no. No, es la excusa. Es la excusa, sí. Y la otra palabra, cuando llegué a la primera charla, que fue la que hizo Celia... No. Elia Barceló dijo... ¿No? ¿Fue la primera? No, la primera fue la de literatura juvenil. Pues fue la segunda, fue Elia quien lo dijo. Que dijo, yo estaba por aquí perdida y me encontré, claro, me encontré una chica con el pelo de colores y dicho, este es mi rollo, este es mi sitio. Sí, así que mi segunda palabra es, con mucho cariño y amor, frikis. Totalmente. Porque, suscribo. Sí, o sea, lo que se hizo en Luminaria todo es muy de nicho. Y es también engloba un perfil de personas muy, muy particulares, vamos a decirlo así. Con mucho cariño porque formo parte de ese grupo. Pues, muy bien. Rebeca. Voy yo con turno. Mis palabras. La primera, y por lo obvio, abrazos. Porque yo me hinché a abrazar gente que había visto antes, que no había visto. Y además fueron abrazos satisfactorios, ¿sabes? De los que dices... Me he quedado a gusto. Y la segunda, y también por lo obvio, taburetes. Eso no es obvio para la gente que no estuvo ahí. Me la tienes que contar, o me la explicas o me la cuentas. Mira, la segunda sede del Luminaria era un pub, la verdad es que muy chulo, que tenía un problema. Los taburetes donde te sentabas eran, no sé, de 2 palmos de alto. Parecíamos gallinas. ¿Era una guardería poniendo huevos? No. ¿Eran taburetes como los de tocar así el cajón flamenco? Sí. Un poco ese rollo. Sí. Pero más bajitos, creo, con cajón flamenco. Total, que al levantarte no sabías si tenías piernas o qué. Y nos tiramos tres charlas seguidas, ¿fueron? No, fueron dos porque Allí. cuando llegó Tolkien os dije, por favor, vámonos. No, no, fueron tres. ¿Fueron tres, Tati? ¿Tres? Pues, Te lo sí. juro, tengo el programa La de delante. Alicia, la La de los retelis, los retel, retrofuturismos el y la retrofuturismo y narrativa el cómica. humor. Uy, pues yo en el humor no estaba yo en mi cuerpo. Estaba haciendo un Homer ahí. Tichín, tichín, tichín. Pues tú no sé si estabas, mis caderas sí, ¿sabes? Que luego tuve unas agujetas. Mira, pues por eso no os envidio. No, normal. Pero todo lo demás sí. No, Bastante. la verdad es que por todo lo demás tienes que ponerte verde total. Bueno, no Sea, solo las estabais. agujetas del día siguiente merecían la pena. Sí. Oh. No solo estabais vosotros, había mucha más gente y yo iría intercalando los audios que tenemos, que de eso nos dan fe, ¿no? Sí, es la prueba de que hemos estado ahí, porque Es podíamos la prueba que estar estabais aquí allí. explicando mentira. En un trabajo de campo, ¿no? Sí. Sí. Venga. Y se nos quedó gente sin pasar. Claro. Sí, porque íbamos a engañar a más gente y al final no la engañamos. Tú calla que estabas intentando levantarte el taburete. Vale, pues pongo el primer audio. Allá va. Ay, espera, que no va. Problemas técnicos un momento. Porque antes. Ay, Dios. Bueno, pues. Capachao. Ahí va. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Carlos Pérez Casas y lo que más me gusta de los festivales de ellos, sin lugar a dudas, es la gente. Mis compañeras creo que no lo han escuchado. No. No, pero me fío, ¿eh? Me fío. ¿Quién era el primero? Sí, Carlos. Vale, vale. que yo me he Carlos. puesto el audio del directo. Claro, pero nosotras no. Pues nada. Otro que vota que lo que más le gusta es la gente. Claro, hay muchos que dicen de esto, ¿no? Ah. Y a ti, Laura, ¿qué es lo que más te gusta de los festivales en general? A ver, a mí la gente de por sí no me gusta, pero me hace Uy. ilusión ver a la gente Uy. detrás de los iconos. A ver, yo antes de salir por la mañana de mi casa estaba con mucho nervio, porque lo de socializar se me da mal. Entonces es como, va a haber mucha gente, voy a ver a las compañeras del podcast en persona, me estoy poniendo muy nerviosa. Y nada, empecé a contarle cosas al mecenas que se acababa de levantar de la cama y me cogió así por los hombros y me dice, ¿tú has tomado café? Y digo, ¿cómo voy a tomar café si lo odio? Y dice, pues entonces estás muy nerviosa, tranquilízate un poquito, hablas muy deprisa. Y eso, a ver, me hace ilusión ver a la gente, reconocer a la gente detrás del icono de Twitter, poder hablar pues cara a cara en lugar de estar ahí intercambiando mensajitos. Pero no sé, es que no es una cosa en concreto, es más bien el ambiente que se te crea, pues eso, de estar viendo una charla o decidiendo no ir a una charla que quieres ver porque estás hablando con gente y dices, va, la charla la puedo ver luego, pero es que a esta gente no se van a ir. Y eso es lo que hice. Y a ti, Tati, ¿qué es lo que más te ha gustado? O sea, en general de los festivales, ¿eh? No solo de Es Luminaria. que este ha sido mi primer festival. Entonces, claro, no Toma puedo hablar ya. en general, pero el motivo por el que he ido a Zaragoza es por vosotros. O sea, yo quería desvirtualizaros, yo quería veros en directo. Me he echado mucho de A menos a mí no me Monse. incluyas porque si tú quisieras verme, vendrías aquí. Hombre, que sí. Y te has quedado en Nada en un Zaragoza. rato. Tienes un rato de nadar. No, pero es verdad, o sea, si yo fui, como fui sola, fue la primera vez que viajo sola. Si no hubiese estado vosotros ahí, no hubiese ido. Sin más. O sea, en parte ha sido el motivo porque yo haya ido y el motivo porque me lo pasé tan bien. Esto suena muy cursi, pero es Bueno, verdad. yo estuve a un pelo de venir, ¿eh? Lo sabe Rebeca, sí. ¿vale? Encontré un avión, 900 euros, eso no era un problema. El El problema era la problema era escala que hacía en Londres. 14 horas en Londres. De escala. Y encima con la muerte de la reina, ¿tú te imaginas? Pues te daba tiempo de ir a hacer la cola para el funeral. Pues sí, para pero si estaba la cola 30 y no sé cuántas horas. Sí, sí. Exagerados son la leche. Madre mía. Dice en fin. Sara en el chat, dice que 900 euros calderilla. Sí, calderilla, ya. Sí, sí, sí. No, no. Sí, fue lo que me, lo que tenía que esperar, ¿no? No los 900 euros para ir a Zaragoza, Gemma. En fin. Pongo cara sarcástica, ¿vale? Bueno, Rebeca, te toca. A mí sí que es verdad. A mí lo que me gusta de los festivales es la gente. En los ratitos de fuera de las charlas. Que las charlas están muy bien, son muy interesantes, pero... Y las risas que te haces fuera echando la cervecita, ¿qué? Eso es lo que da la vida. Levantándote del taburete. Eso me lo he perdido yo. De ver cómo la gente después de 5 horas se levanta y taburete. Y van dando así todos. Como te has dejado tu caballo, ¿no? Exactamente así. Todos parecíamos John Wayne todos. Sí. En fin. También te digo cierto, que nos picamos las hablando tres de horas caballos, allí. Perdón, tengo que saludar a Eva Horst, que está por aquí, ¿vale? Ya está, ya lo he dicho. Hola. Hola, Eva. Dime. No, eso, que nos chupamos allí las 3 horas, desde las 4:30 hasta las 7, por ahí. Y media. Tres horas. Sí. Así, encajadas en el taburete aquel. No, yo recuerdo, lo hicimos en cada pausa entre una charla y otra nos levantamos a estirar en plan, tío santo, que no puedo más. Bueno, que lo que no ha dicho Rebeca es que ya tenía detrás una mesa. ¡Ay! Y yo no sé si acabaste altura, con un bollo. Altura de la cabeza. Y encima los taburetes esos pesaban un quintal y para echarme un poquito para adelante necesitaba, bueno, todo ingeniería. Makoto dice, festivales donde te muestran charlas, puedes ver entrevistas, mientras tanto Rebeca, los festivales molan, sobre todo cuando te tomas la cervecita. Yo fui al Celsius y entré a 2 charlas, en todo el Celsius. Es lo que hay, la gente está fuera. Lo dice ahí en plan manager de contactos, ahí con la agenda, la gente está fuera. No, ese es Aritz. Oye, eso, contadme también de Arit. Hizo agenda, contactos. Arit conocía a todo el mundo. Claro. Es alucinante, conocía a todo el mundo. Era como cuando sales de fiesta con tu amiga esa que conoce a todo el mundo y te tienes que ir parando y cada 3 metros. Te vas saludando con 2 manos, ¿verdad? Pero Arit, yo estoy segura que no tenía un taburete de esos pequeños. No, él se quedó de pie. Ah, fue listo. Pues aquí tenía el trono, ¿no? No sé, pero... Aritz, un saludo, ¿eh? Desde aquí. Yo también te digo que después de lo que me pasó a mí en el viaje, no me hubiera quedado de pie. ¡Viva el taburete! ¿Sí? ¿Nos lo puedes contar? Pues simplemente que Renfe funciona maravillosamente. Mi tren llegaba con 1 hora de retraso y perdí el enlace para coger el otro que yo me llevaba a Zaragoza. Me lo arreglaron muy bien. Pero porque me dejaron coger el tren de antes, pero de pie en la cafetería 2 horas. Todo, no ayudó todo eso al estado de mis caderas luego, ¿eh? Tú les dijiste que ibas a Luminaria con los taburetes y dijeron, esta... que estire las piernas. Que sí. Ya llegué con la pierna estirada, ya sí. En fin. Oye, estoy totalmente de acuerdo con Luchi que dice que tienen que hacer más festivales para que me tome las cervecitas con la gente. Totalmente claro, de acuerdo. Claro que sí. Sí. Dice Makoto, es más, que quiten lo literario y nos pongan la cerveza directamente. Directamente, ¿eh? Eso le llaman Oktoberfest, ¿no? Toca pronto. Pues sí, en octubre. Por cierto, se está acercando octubre. The October is coming, ¿no? O algo así. Yes. Empezad a leeros Escolomancia porque sí. Empieza el club de lectura. ¿Mm? Remember. Bueno, Naomi, empezar a leerlo, no. El día que se lo vayan comprando, sí, y lo preparen, ¿no?, para lo empezar tengan el preparadito día ya para... Bueno, es que esto sale el 27 ya, y como al menos... Sí, la tienes arriba, ¿no? No, no, ¿eh? Arriba estoy yo, Rebeca. No, que lo tengo aquí. Señala el libro. O sea, que estaba enseñando Tatiana, digo, ¿no? No. Estoy enseñando aquí el... Yo lo tengo aquí, ¿vale? En el Kindle. El día uno arrancamos. Sí. Pues sí, el día uno arrancamos. Podríamos dejar también el enlace para unirse al grupo de Telegram. Si no, el está grupo de lecturas en general. En Twitter, ¿sí?, está fijado. Ah, vale. Que a veces es un poco más fácil encontrar, más rápido. También está ahí. Pues muy bien, pues lo tenemos en Twitter. Vale, vamos a soltar otro audio. ¡Luchi! Ya. Muy bien. Para la gente del podcast ha sido maravilloso, Rebeca. Muy comunicativo. Texto Rebeca... alternativo. He levantado los dos pulgares con entusiasmo. Sí. ¿Ponemos un audio? Vale. Venga. Espera, espera, que le voy a dar a esto audio yo también. Venga. Venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Andrea y lo que más me gusta en los festivales literarios es que somos frikis unidos. Que Andrea resulta que conoció a Aritz antes que yo y es mi prima que vive por Benasque. Y bueno, sí, me hizo mucha gracia en plan de, vale, guay, has conocido a mi compañero de podcast antes que yo. Pero claro, porque fue al Celsius. Muy bien. Ese es el de cervezas, libros y perdición. Chapas, que me han dicho que hay gente que ha conseguido una chapa. Sí, sí, sí. Gente. Sí, una chapa que si la enseñabas en el bate salían las bebidas más gratis y no la enseñamos en ningún momento. Vamos. Eso es como ese brazalete, ¿no? De superpoderes. Sí, pero en chapa. ¿Pero? Pero en chapa. ¡Jo, qué guay! Me habéis traído una, ¿verdad? De hecho, solo tenemos Rebeca y yo, no sé por qué el resto lo tiene. Bueno, Aritz no le hace falta chapa. ¿No? Aritz entra y ya está, ¿no? ¿Tiene acceso prioritario o no? Pero si era la barra, donde te hacían descuento. Ah, en la barra. Dice Makoto, Aritz es la chapa. No sé si es algo bueno o algo malo. Pobrecico. Con el tute que se pegó solo para estar un rato con nosotras. Y sí, con el resto del personal que había allí. Sí, también, porque claro, él vino desde... Él vino por la mañana y se fue por la tarde. Oye, una de las cosas que quería que comentarais, Aritz, es precisamente lo de los podcasts. Yo no estuve en la grabación del podcast, pero hubo... Uy, gracias. Hubo... Hablando de bebidas y de chapas, me han traído una bebida. Hubo grabación, si no me equivoco, de Café Librería y Droids and Druids. Druids and Droids. Hubo una Droids grabación. Droids and Druids. Sí, sí, ¿no? Que hablaron también, o sea, se consideraron bastante bien los podcasts. Vaya, o sea, que en este festival literario también se habló de podcast. Es que ¿qué me decís de esto? Toda la mañana del domingo fue dedicada a podcast, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Sí, porque primero fue esto, el digamos, duelo de podcast o la fusión, porque estuvieron eso, Café Librería y Droids and Druids, y luego pues fue un espacio de vermusito literario que creo que es algo que suelen organizar, no sé si también es de Droids and Druids. Sí. Y eso, el vermusito literario fue hacer como dos entrevistas a dos autoras zaragozanas. Una soy yo. ¡Oh! Y la otra es Marta Álvarez, que es la autora de Mystical y Héroes de Cobre. Y eso, ahí estuvimos pasando la mañana. Y además, otra cosa que no sale en el programa es que pusieron el audio relato ganador del concurso, que sí, era como una audioficción, y la verdad es que estuvo muy chulo. Es muy... No sabía que la gente hacía esas cosas. Súper chulo. Porque no solamente te narraba la historia, sino que este tenía efectos de sonido y tal, y estaba muy chulo, muy chulo. Explicaron que era un único participante que ponía distintas voces, entonaciones, para representar a distintos personajes. Súper chulo. Estaba muy bien. Y además de ciencia ficción. Guay. ¿Y eso bueno, ¿se podrá ver, escuchar en algún sitio? Creo que sí, que en la web de Droids and Druids iban a publicar los ganadores, pero no sé si el audio o la transcripción a papel. A lo mejor en el podcast, ¿no? Ni idea. Puede que lo suban al podcast. Habrá que informarse. Oye, vosotros estuvisteis en... ¿Podemos decir el nombre del relato? No, porque no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, estaba pensando y ni idea. Lo siento, Sara. ¿Y los microduelos estuvisteis? No estuvimos, pero sé de gente que estuvo y las nuevas generaciones llegan pisando fuerte, ¿eh? Porque la ganadora es una chiquilla de 12 años. ¿Qué dices? Sí. Sí, creo que sí. Espérate, a ver si ahora estoy metiendo la gamba hasta el final, pero sí, finalista seguro. A ver. Hablad mientras tanto, que esto es un podcast. Claro, es verdad, también tienes razón. No, estaba mirando esto del microduelo y como pensaba en el macroduelo que se hizo para la reina, ¿no? Entonces... He hecho así como una conexión inter... Una conexión un poco rara. Sí. Microduelo de relatos y maxi duelo de pena para la reina. Ganó la niña. Sí, señor. Muy bien. Mm. Y no sabes... ¿Y dónde vemos los microrelatos? ¿Está en la web? Porque a mí no se me ha abierto antes. No lo sé. Mm. Yo solo tengo una foto de los tres finalistas, creo que fueron. Que la tengo aquí. Así no se ve nada. No se ve nada. Voz de... ¿Sí? Ahí. Rebeca... Oye, que es una menor, que no puedes enseñarla. Oye, espera. Tienes que pixelar la imagen. Espera un momento. Que poner vale, miedo. Ahora sí. Rebeca muestra una fotografía de su móvil modelo, ni idea, pero se veían tres personas en un fondo así como de colores. Es el pub donde se hacía la sede de la tarde, el pub de los taburetes. Uh-huh. No le hicimos foto a los taburetes. Oye, ¿y eso? Cachis. ¿Por? Me cachis. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no hicisteis fotos a los taburetes? Sí. Hoy hemos hablado más de los taburetes que de la luminaria, casi. Se me decía. En realidad yo no le hice fotos a nada ni me hice fotos con nadie. Porque tú estabas grabando audios, que es tu trabajo. Fue mi trabajo durante dos horas. Sí, luego me retiré. Entre la entrevista y eso, tú ya has cumplido. Vamos a poner otro, venga. Venga. Este es... de Carol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carol, de la Biblioteca Gato de Cheshire, y lo que más me gusta de los festivales es juntarme con los autores y con gente que ama los libros. Pues eso, con los autores. ¿Cuántos autores visteis? Un montón. Unos cuantos, sí. ¿Y lo reconocisteis? Es una sensación súper rara, ¿sabes? De... verlos y decir, yo te conozco porque te veo en Twitter, pero tú a mí no. Yo te observo, es como así, como un... Soy poco de... una stalkeadora. De Moyer, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo al que pude ver en persona, que claro, como no tiene Twitter y creo que ninguna otra red social, no sabía cómo era. Era Ferran Varela y es súper cookie. Y es un señor que escribe cosas muy turbias, muy grimdark. Y es como, ¡ah, qué majo! Súper encantador. Súper te cojo de los mofletes. Sí, la verdad es que daban ganas de invitarle a unas migas o algo. A mí me pasa justo al revés. O sea, yo soy muy mala para recordar rostros. Entonces, me cuesta reconocer a la gente, a no ser que os haya visto, pues eso, muchas semanas seguidas, ¿no? Entonces, me pasa que al volver en el tren de vuelta, estaba viendo Twitter y veía gente que había hecho fotos en la misma sala en la que estaba yo, el rollo, esa del fondo soy yo, y no te he reconocido, y somos mutuos desde hace un montón de tiempo, hemos hablado un montón de veces, y claro, es como, jope, qué pena por mi torpeza en este sentido, no haber podido reconocer a tanta gente, pero aún así... es eso, la gracia de ponerle cara, voz, gesticulación y todo, y forma de expresarse a la gente que en principio solo lees en Twitter. Es como raro. Y altura. Porque hay una cosa que no te esperas de la gente, que igual sí que le has visto la cara, o si tiene un podcast o algo, lo has oído hablar, pero no te esperas cómo de altos van a ser. Entonces yo iba pensando, ay, a esta gente que no la conozco, ¿cómo de altos serán? Y claro... Cuando entré a lo que era el recinto donde estaban los stands de las editoriales y tal, vosotras estabais de espaldas en el stand de Literap. Estábamos hablando con Mary. De escaneo, así en plan de, estarán aquí adentro, y hasta que no os pusisteis de perfil, digo, ¡ah, son ellas! Os vais a reír un montón. En el momento no dije nada porque dije, es que me van a pensar que soy imbécil. Desde mi punto de vista, llega una chica con una trenza y se pone a hablar con Rebeca. Y yo pensando, ¿conocí a Rebeca de algo? Y tardé un poco en darme cuenta que era Laura. Yo sí te conocí. Me diste un poco de susto porque llegaste así como por detrás, pero te conocí, joder. A ver, la tenía un poco de Mola. Perfil y yo, claro, la trenza me descolocó mucho. Lo que no, lo digo, lo que tuvisteis suerte que fue en lo de la tienda de Literap, porque llega a ser la taberna de los pitufos con los... y lo de la altura no lo ves, ¿no? O sea, aquí sentados en el taburete. Además estábamos allí en primera fila, que para llegar allí había que sortear mucha gente. Bueno, pues y en la charla de juvenil también estuvimos en primera fila, ahí, súper aplicadas. Sí, vale. Venga, más. Rabia rabiosa, come la madera, carcoma. Arr. Te estás poniendo verde. De verdad, ¿eh? De verdad, estoy... Uf. Venga, pasa otro audio. ¿Ves? Sara tiene razón. Dice, pero si Laura es la reina de las trenzas y peinados, ¿ya? Es su sello para ser reconocida. Sí, ya lo sé. El problema está... Yo qué sé, que me pasó por la cabeza. Es que no, como no lleva auriculares, pues no la reconozco. Tiene razón, Makoto. Makoto totalmente, dice, le faltaba la espada, si no se puede ir a los sitios. Pues solo te digo una cosa, Monse, para que ya se te pongan los ojos así. Que nos dijo Carla Campos. Campos, sí. ¿No? La que tuvimos en el programa. Que estaba de moderadora en la primera charla, que estábamos en primera fila. Y dice, os he visto... Y os iba a bajar a saludar, porque nos conoció. ¡Qué bonito! Y nos escapamos. Cuando la dejaron bajar, ya no estábamos. Hija, esto sí que no, ¿eh? Pero a ver. En nuestra defensa íbamos a buscar a Aritz. Pero si Aritz ya estaba, ya tenía los contactos hechos. Claro. Aritz estaba abajo y nos dijo, estoy aquí, pues fuimos a por él. A ver, Laura, entre entrevistas, entre audios y todo, no, ya no podía más. Vosotras, que cogéis la primera fila y todo, y encima os largáis, vamos a tener que volver a ver el contrato, ¿eh? Perdón, pero no, vamos a revisar, ¿eh? En fin. No, hombre, que estas cosas son para daros a conocer. Pero qué guay, conocieron a la gente de la palabra errante, ¿no? Sí, y había... ¿Hubo alguien que os dijo, pasamos al audio, ¿vale? ¿Alguien que os dijo, sois de la palabra errante? No. No directamente, pero por ejemplo conocimos a Rubia Errante, que es una de las que suele estar siempre escuchándonos, que participa en Los Nanos, por ejemplo. La conocí el domingo con Laura. Ah, yo no. Es que es amiguita mía. Es del poblado. No, Laura, eso te lo podías callar, ¿vale? Claro. Ya se lo dirás. Ah, por cierto, y soy una privilegiada porque le pongo cara a mecenas ya. Uy. Es verdad. Caches en la mar. Claro, pues yo como tenía que coger el tren. Mecenas fue mi cochero y me llevó al Bermucito. Ah, muy bien. Habrá que quedar otra vez. No hay más remedio. En Pisa, en la luminaria de Pisa, ¿vale? Ponemos otro audio que aún nos quedan unos cuantos. Va. Vale. Ahí va Elena. Espera un segundo que no quiere ir. Pues va a ir Inés. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Inés Galiano del podcast Droids and Druids y estoy aquí firmando cenizas en el Festival Luminaria. Y lo que más me gusta de ir a estos festivales es ponerle cara a la gente que conoces de Litter Twitter y por fin lo ves en persona y me hace muchísima ilusión. Más o menos están diciendo todos lo mismo. Claro, la gente, el ambiente y todo, ¿no? Yo os lo digo. Ponerle cara a la gente. Tomas una cervecita que... con la gente. Pegar una charraeta. Claro, con Inés me pasó pues lo que comentaba un poco Tatiana, que a mí tampoco se me dan bien ni los nombres ni las caras. Entonces estábamos, cuando se acabó la charla de juvenil, me llaman así por detrás. Y era Inés que dice, tú eres Laura, ¿verdad? Y yo, ay, sí, me había dado delatada por la tienda. Y me había dado cuenta de que estaba así, claro, pues habíamos hablado un poquillo así antes, pues de seguirnos en Twitter, de organizar un poco lo de la entrevista para el Bermusito, pero claro, tampoco la había visto en persona nunca y fue como, ay, qué ilusión, ¿no? Es de verdad. Y luego pues acudí cuando estaba firmando su librito y además estuve un ratito hablando con ella y con Elena, que si luego ponemos el audio, pues también me hizo mucha ilusión conocer en persona a Elena, pues venga, porque ha sido editora mía, pero solamente de relato de antología, y aunque haya sido una cosa chiquitita, es como que uy, me hace ilusión verla. Y con ella me pasó mucho lo de la altura, que digo, no me esperaba que Elena fuera tan alta. Y tú también eres alta, ¿no? Tati y Rebeca, por las fotos, ¿eh? Sí, lo es. Muy alta. Lo es. Venga, va, pon el audio de Elena. Vamos a poner a Elena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Elena, editora de Ela Ediciones. Y bueno, lo que más me gusta de los festivales es sobre todo poder hablar con la gente, el trato con el público, el cara a cara y el poder hablar de nuestros libros y de nuestras autoras sin límite. Eso es lo más divertido. De momento es la primera que habla sobre libros. Venga, libros. ¿Qué libros cayeron? Rebeca nos vuelve a mostrar el libro azul y naranja como Big Cristal. Big Naranja escribe fino. Sí. Y Laura nos muestra... Es que no lo veo. Si adivinas mi nombre. Sí, si adivinas mi nombre. Uh-huh. Me mordí mucho los puñitos porque había muchas cosas que me quería comprar. Pero es que, claro, ha sido mi cumpleaños en julio, me regalaron como 15 libros y tengo 12 sin leer. Entonces, si entro más libros en casa que no me voy a leer en un tiempecito, pues se me enfadan. Entonces me cogí este, es pequeñito. Que con este libro, chiquitito, es así pues más de risas que me hace falta ahora. Y además con este libro es que me tocó en un sorteo de Literapp y me tocó cuando estaba a punto de mudarme de Barcelona. Entonces se retrasó y no llegó mientras estaba en Barcelona. Y no sabíamos si había llegado al piso en el que estaba ahí y lo habían devuelto. Me dijeron que sí, que luego estaba en no sé dónde... Y ha desaparecido del mapa, o sea, ya nunca más se ha sabido de ese libro. Algún operario de correos tiene una lectura gratis, pero bueno, fue como, mira. Y además con otro libro que pedí de Litera por correo, ese me tocó la pandemia. Entonces estuvo 4 meses dando vueltas por correos en plena pandemia. Oye, tú y no pidas libros por correo, ¿no? Mejor. Los libros de Litera... Tienes la negra, ¿eh? ¿Sí? Los compro en el stand y que me los firmen. Y esto es así, funciona, no se pierden, los tengo firmados, es maravilloso. Pero eso es cosa tuya, yo compro en Literapp y me llegan perfectamente. A mí están gafados, entonces yo creo que la efeméride para que vaya a verla. Será. Igual es eso. Que dice Makoto que el libro se ha ido a Londres a hacer el tour de... Está haciendo la cola por ti. Dice, lo mismo está dentro del féretro, vaya. Igual lo tiene la reina, allí para leer los ratos muertos. Hombre, pues es un buen libro para echarse las risas. Oye, pero yo así, cuando hablan de esto de la reina, porque claro, tenía que salir el tema, ¿no? Cuando hablan de esto de la reina, un cadáver al cabo de una semana... Bueno, además de oler, empieza, sí, a desprender gases y hace como movimientos, ¿no? Entonces, tenían... A bailando fero... salsa. Sí, tenían el féretro abierto, ¿qué? Ay, yo no lo sé, yo no he ido. Porque eso es muy bestia, ¿no? A ver, en todas las fotos estaba eso cerrado. Ah, que si te vale. Pones conspiranoico, esa señora está en su casa bebiendo whisky como con es Elvis, con Elvis Presley, sí. Con Elvis en la luna, saltando en la luna hasta los dos. En fin, ponemos el siguiente audio. Vale, venga, dale. Si reubicamos, en este caso tenemos audio de Maribel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Maribel Abad, autora de La Constelación de los Dragones, y lo que más me gusta de los festivales literarios es reencontrarme con todos mis amigos escritores. Maribel Abad, ¿sí? Lo que no, que a Maribel no... la conocí en la presentación del libro de Aroa, de la caída de Adla, y... Es fácilmente reconocible en todos los lugares porque lleva el pelo el rosa. Pelo rosa, ¿verdad? Sí, melenón. Es maravilloso. Una melena enorme, larguísima, rosa, guapísimo el pelo. He visto, he visto Maribel Abad en el vídeo que han grabado en la web de Luminaria. De lo juvenil. Sí, de literatura juvenil. Hay algunas charlas que están grabadas y están en la misma web, o creo que también en YouTube. Yo lo he visto desde la página, pero supongo que también en YouTube se pueden ver. Y una de esas era Maribel Abad. Digo, ¡hala, qué precioso! Así un pelo todo rosa, muy bonito. En esa charla estaba también Alba García, ¿es? Voy a coger el chuletario. Yo no la conocía de nada. Creo que era Alba. Sí. Ah, Alba Quintas, Marta Álvarez y Marta Raúl Álvarez. Caronte. Sí. Yo, Alba, no sé si la conozco. ¿Sabes eso que dices? No sé si te conozco, pero hablas muy bien. Me gustaría saber cómo escribes. Decía, o sea, de verdad, la charla tenía argumentos muy buenos para hablar sobre la literatura juvenil. Quiero buscarla un poco, a ver, bichearla, a ver qué escribe. Pero no sé si la conozco. ¿O no? ¿Eso qué pasa con Twitter? Que tenemos, a veces tenemos users que no son nuestro nombre. Sí. Yo tengo dos libros suyos. Iba a decir, si eso voy a buscarlos. A mí Alba me hizo hasta llorar cuando contó la historia de su amiga y tal. Sí. Que no os voy a contar nada, os vais a la página de Luminaria y lo veis. Y ya está. Sí, fue una charla muy chula esa. Sí. Fueron chulas todas, porque en la siguiente, en la del... En la del ciberpunk, yo disfruté como una enana. Yo aprendí mucho, porque no, como no sé nada, o no casi nada de ciencia ficción, pues aprendí un montón de palabras. Sabían un montón los tres, era espectacular. Sí. Esa me la tengo que ver, porque como cogí capazo... Ahí estabas tú de... Pues eso, de haciendo gente. Pues me la miraré también. Sí, Makoto, dice Makoto que dice, di la verdad, Rebeca, las mejores charlas fueron con la cervecita. Efectivamente. Ah, claro. Efectivamente. Sí. Nos planteamos poner un micrófono mientras de esto, pero no. No coló. A ver, un momento, que os cuadre yo un poquito. Entonces, vosotras dos estabais en la charla. Laura estaba grabando audios. ¿Y Aritz? Aritz llegó. Llegó tarde. Llegó tarde. Llegó como a las 11 ya algo. Llegó a media charla de Cyberpunk. Sí. Vale. Estoy yo controlando. Pasando fichas. Claro. Vamos a pasar otro audio. Sí. Venga. Vale. Este es, mira, de nuestra queridísima Mary, que la hemos nombrado ya 8 veces. Ya. Alguien nos cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mary, la editora de Literap, y lo que más me gusta de los festivales literarios es reencontrarme con la gente a la que normalmente solo veo una vez al año en los festivales. Así que está muy bien reencontrarnos. Es que Mary y yo vivimos las dos en Barcelona y solo nos vemos. Las dos veces que nos hemos visto es... O el 42, que yo no fui al festival, fui al post-festival, o ahora en Zaragoza, y ya nos hemos dicho varias veces, en plan, lo nuestro es pecado, o sea, me refiero, estoy a media hora y tengo el tren gratis ahora mismo. Lo vuestro es para que os den fuerte así desde abajo, ¿eh? O sea, sí. El tren gratis, creo que no están funcionando muy bien los trenes ahora en tu zona. Bueno, están colapsados, están colapsados, porque está gratis el tren, es que es normal. Vale, vale. Es que, ¿sabes? No, porque había obras. La sorpresa de nadie. Lo pararon. Bueno, no me hagáis más. Lo bien que funciona Renfe de lo habitual, ¿sabes? Solo falta que encima añadas gente que vaya gratis. Veniros aquí si queréis pagar. Aquí se paga un montón. Y no funcionan igual, ¿eh? Están conectados igual. Pero se pagan. Se pagan y bastante, por cierto. ¡Ay, mira, dice Sara, que hay foto de los taburetes, que son los mismos que los que tenían en la charla! ¡Son! Son los mismos. En la charla. Hay pruebas. Hay pruebas gráficas. Pásanos la foto, Sara, que tenemos que retuitearla por Twitter. A decir que esto es lo que más recordamos. Dice, 900 euros ida y vuelta, jaja, pero tú no vendrás de Zaragoza, ¿no? Desde Barcelona es mucho más barato. A ver, hay un... Y menos vuelta. Claro. A ver, voy a ver la foto. ¿Han colgado la foto? A ver. Ay, sí, están todos como un poquito. Pero mira, pero si esa es Laura. Y eso del lado de la mesa soy yo. Pues sí, son los taburetes que están sentados, la gente que está hablando. Esos son los taburetes del demonio. Sí, sí, sí. Ay, y se puede admirar mi trenza, que me quedó muy bonita. Sí. ¿Ves pues que sí. Está aquí este señor que está casi arrodillado? Sí. Pues así. Así luego, 3 horas. Sí. Teníamos las de verdad parecía que estuviéramos poniendo huevos. El de la derecha de todo, o sea, sí, o sea, para mí la derecha de Laura de la foto, ¿vale? Está así como en posición de yoga, de decir, voy a levitar de un momento a otro porque ya no noto las piernas, voy subiendo para arriba. Ese es la ropa de Twitter es Damanar, creo. Hola, Damanark. Es que no sé cómo se llama, David algo. Eso que charla era. Vamos bueno, a... esta rollo, es la de retrofuturismo, ¿es? Creo que sí. Sí, creo que sí. Oh, pues no hay ningún David. Sí, retrofuturismo. ¿Y cómo está se llama? Está R.G. Wittener. Ese es el que está casi de rodillas. El que está con la cabeza en el codo. Yo a Tati la hacía bajita. Sí, dice, yo soy muy bajita. Makoto dice, yo a Tati la hacía bajita. Pero si a Tati no se la ve aquí. No, yo no sé eso. Yo estoy al otro lado. Es bajita y no se ve. Está debajo del taburete, Tati. En mi caso, cuando me sentaba, los pies no me llegaban al suelo. No, no. Por si acaso, no tanto, ¿vale? A lo mejor es un poco más cómoda que el resto, pero nada más. Yo creo que es más alta que yo. Aquí a lo tontón. Así, no sé, bueno. Bueno, pero si Laura me habéis dicho que es alta, Aritz es alto, porque yo no me lo esperaba. Soy alta. Yo soy pues averaje. Imagínate, quedamos allí como si fuéramos, no sé, 3 enanitos, ¿no? Supongo. y el Blancanieves. Sí. Vamos a pasar a otro audio antes de que esto vaya decayendo. Sí, porque yo estoy aquí enviando fotos. Vale, nos falta la última. Que no me acuerdo cómo se llamaba, Laura. Se me ha olvidado. Mira, Cris. No. ¿Cómo? Cris. Eso, Cris. De parte de Cris. Allá vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Cristina, o @libricosdenopsis en redes, donde hablo de libros. Y lo que más me gusta de los festivales literarios es tirarme hablando de libros todo el día con mis amigas, conocer gente nueva y ver un montón de libros todos juntos y no poder resistirme a comprar 20. De 8, de 8 audios, solo 2 hablan de los libros. ¿Había libros? Algunos habían, sí. ¿Y lo bien que os lo habéis pasado? Hombre, ya está bien. Bueno, ¿dónde es el próximo? Pues ahora el siguiente creo que es la Espacón en Ferrol, ¿no? Espacón. Pero yo no voy a ir. Porque... Me parece que es para principios de octubre. No sé si el 8 o el 9 de octubre era la Espacón. Sí, era principios, pero no me acuerdo bien. Y el año que viene, la Espacón se dice, se comenta que se fusionará con el Luminaria y será en Zaragoza. ¡Anda! Sí. Lo anunciaron en el fin de fiesta. ¿Fusionada? Fusión ahí... Así que yo iría reservando ya para volver a Zaragoza. Yo he decidido que vuelvo a Zaragoza. ¿Verdad? A ti te han quedado es cosas que por no ver. No he acabado de ver los museos romanos. ¿Y la Pilarica? ¿El qué? ¿La Pilarica qué? ¿La Pilarica? ¿La habéis visto o no? No. ¿A la Virgen del Pilar no entraste a verla? Y los la cañonazos que hay en el Pilar. Pilar dice... Que no quiere ser francesa. Que ya quiere ser... Yo soy más de pagana. Capitana de la tropa aragonesa. ¿Ah? Es que mi madre es maña. Yo entiendo. O sea, Makoto tiene razón. Tati estaba con los romanos, no estaba para Pilares. Sí. Sí. Yo estoy mirando así... Me fui a ver las alcantarillas romanas, que puedes entrar dentro y te metes ahí a ver cómo dónde echaban la mierda. Es que además tiene delito que Tati venga y vaya directo a ver las cosas romanas. Y yo que tengo Zaragoza al lado de mi casa todavía no haya entrado a ver nada de las ruinas romanas. Pues no sería Tarragona. Que sepas que por 7 euros puedes ver todos los museos romanos. Oye, está muy bien de precio. Creo que me voy a tener que ir algún fin de semana para no quedar tan mal. Pero no contaron nada más, claro, hicieron el anuncio solo y no contaron nada más de la fusión esta. ¿Me habéis dejado con lo de la fusión? A ver, es que como coincide por fechas, o sea, si Luminaria es finales de septiembre y la Espacón suele ser para principios de octubre, pues sí, se hará todo en uno. Yo lo entendí como que los que organizan la Luminaria van a organizar se la Espacón. Entonces, sí. Claro. Claro. Uy, uy, uy. Amigos de Luminaria, vamos a saludaros muy fuertemente. Dice Makoto, a Tati no le han pagado por la publi. Dejémoslo claro. Nadie me paga nada, ¿vale? No. Hay más motivos que las cosas romanas para volver a Zaragoza, entre otras cosas, que se nos quedó un restaurante sin probar, 2 restaurantes sin probar. Que no me han comido ternasco, no me han comido ternasco de Aragón. No hemos podido. Y tampoco pudimos probar el de la fideuá de verduras, este que nos dijo Carla. Sí, es verdad. Que estaba lleno. ¿Y las migas? Tampoco. Pero nos comimos un hummus de remolacha, que estaba de puta madre, ¿eh? Típico de Zaragoza, ¿eh? Hummus de remolacha. Sí, sí. Muy típico. Lo siento, es que cuando vas con una vegana a comer fuera, pues la cosa se complica un poco. Y yo en plan, da igual, o sea, me comí una ensalada sin más, que me sabía hasta mal. ¿Nos quedan más audios? dice Lucía, había entendido, ojo, no me han comido el ternasco. Oye, esto se ensucia, ¿eh? No quieren llamar así. Sobre eso no vamos a hablar. Eso ahí, dejándolo todo turbio. Entended lo que queráis. Ay, Dios mío. Me encanta Monche en plan interrogatorio fangirleo. Vale. Esto va a acabar con más otro para escritores. No, pues no. Sí, vamos pasando. ¿Qué ese pasa audio ahora? Ha encajado perfecto, ¿eh? Kamasutra. Es miércoles. Que sí. Eso, que Tati no lo ha contado. Pero en el hotel le pusieron 3 camas. 3 camas para mí sola. Perdón, a ver, que tú relaciones Kama Sutra para escritores con 3 camas para Tati, ¿eso me lo tienes que contar? ¿Yo? No. Yo no. Yo hice como las ricitos de oro. Probé las 3 camas, dormí en una y con los cojines de las 3. Fue lo que decidí. y al final dormiste así como entre las tres camas, en diagonal directamente. No, no, soy más normal de lo que aparento, ¿vale? Dormir en una cama normal y corriente. Juntar camitas, jaja. Podríais haber dormido las tres juntas. En la habitación de Tati, sí. Claro. Ahora, no sé qué hubiera pensado el mecenas. ¿Qué piensas? Ah, el mecenas se puede quedar en casa. Claro. Bueno, ¿quedan más audios? No. Pues ya está, vamos a acabar. Hemos terminado ya de... Sí, el año que viene, no sé. Empiezo a andar ya, voy hacia allí directamente, así llego. Al sitio. Sí, directamente. Bueno, depende de cómo, pues es cuestión de quedarse en España, porque acababa de marcharme yo, si no, podría haber quedado también un par de semanas más ya, total. Después de casi 2 meses, semanas. Para la gente que ha estado en Luminaria, la organización va a abrir una especie de formulario para que podamos plantear puntos de mejora, ideas para el siguiente. Que eso puede estar bien. Por ejemplo, puedo comentar el tema de los taburetes. No lo he comentado. Por ejemplo, mandé ya. Yo, por ejemplo, lo que eché en falta es un poquito de espacio entre charla y charla, porque era o te pierdes la charla o socializas. O sea, sí. Eso es lo que yo cambiaría. A mí no me gustó porque tampoco sé, en un espacio de tiempo tan reducido como tiene en realidad el Luminaria, que tiene apenas 2 días, el hecho de que haya charlas en paralelo hace que tengas que decidir, y a mí me interesaban todas. Sí. Pero no estáis hablando de ciencia ficción, desdóblate o haz algo, ¿no? Sí. Directamente. Es que, haz algo, ¿sabes? ¿Por qué no haces algo? Haz algo. ¿Sabes qué pasa? Que yo el curso de milagros lo aprobé con un 5 y entonces me salen en blanco y negro solo. Y lo de bilotarme lo llevo mal. Pues nada, lo que estaría guay es que, claro. La sede del sábado, del viernes por la tarde y el sábado por la mañana era solamente entonces. No sé si es que cerraban el sábado por la tarde y tal. Entonces, los stands con las tiendas estaban muy poquito rato. Sí. Si fuera el sábado por... O sea, todo el sábado entero en el mismo sitio tener los stands, pues yo creo que los que se han tomado la molestia de hacer todo el viaje para vender, pues tendrían unas horitas más. Sí, porque yo pensaba... que vería más rato los stands, pero es que fue eso. Sales de la charla, te metes en la siguiente y no puedes bajar, a no ser que te pierdas la charla. Claro. Oye, ¿os estáis escuchando? ¿Os estáis quejando todo el rato? No, pero no es quejar, sí. No es quejarme. O sea, porque no hemos empezado con las quejas, al menos a mí no me dabais tanta envidia. O sea, es que bueno, es que esto podría haber sido... No, no son quejas, ¿eh? Son comentarios a mejorar. Claro, cositas a mejorar. A mí me ha gustado mucho. Sí, me ha pasado muy bien. Y en Zaragoza tienen un helado de chocolate con naranja vegano muy bueno. Dato random. Sí. En la heladería donde yo cené la primera noche. Sí. Y hay mucha gente por la noche en Zaragoza. Sí. Y por mucha, el día. Mucha. Pero por la mañana menos. O sea, por la mañana poca. Conforme se va haciendo ya más... Uf. También es que ese sábado yo creo que había bastante ambiente porque había alguna carrera. También había una feria de libro de segunda mano que estuvimos viendo. Y... Enfrente de mi hotel había gente cantando. Pero me refiero con una... No gente random, ¿vale? No gente random, me refiero que había... Extraña. Ay, ¿cómo se llama? Un ¿escenario? ¿Escenario? El símbolo universal de dinero y escenario. Para los del podcast. Tati estaba agitando la mano así en horizontal, como el que dice, ¿cómo estaba la plaza? Pues así. Pues hay un escenario con gente cantando y mucha gente bailando a su alrededor. O sea que algo había ahí aparte. ¡Hombre! Después de los taburetes que les dolía las piernas, pues se pusieron entre la cervecita y los taburetes a bailar. Dice Makoto, eso suena a una aquelarre. Ojalá. Me hubiese apuntado entonces. Dice Makoto, el año que viene Monzo se va en barca. Pues sí, voy a empezar a remar ya, ¿eh? Voy a empezar a... Me la veo remontando el Ebro. Pues quedarías no todo épica. Ser. Llegas ahí al puerto fluvial. Desembarcando de como una reina de la antigüedad. Para los que no lo estáis viendo... Estamos simulando ser una reina de la antigüedad en barca. Que cada uno se simula eso. Se lo imagina que cada uno se imagine lo que quiera, ¿vale? Sí. Pero así como con cara de glamour, con el pelo que se mueve y el barco, porque claro, si se vas en barco, vas moviendo, ¿no? Como bueno, en fin, bueno, yo casi que iría ya cerrando esto y podríamos pasar a la parte del sorteo, porque si os acordáis. No hemos creado hype al principio, esto es un error. Somos pésimas influencers, tenemos que asumirlo. Sí. Vamos a crear hype ahora. Venga, va. ¿Te puedo decir una cosa última de Luminaria, Monse? Me preguntaron. Como si no lo hubieras dicho ya suficiente, no, pero bueno. Es para que te sientas orgullosa de mí. Nos preguntaron dónde podían encontrar nuestro podcast y lo dije todo súper bien. ¡Cierto! ¡Qué bien! Sí. Muy bien. Luego aquí en directo no me sale tan bien, pero. Es cierto, lo dijo todo de carrerilla, que yo dije, ole. ¡Ole! Sí, señora. Muy ya bien. Está, vale, pues nada, hemos creado hype, ahora hemos hecho un poco de publicidad del podcast, ¿no? Y ahora vamos al sorteo de una suscripción anual a Supersonic. Que venga. Esto es el sorteo entre las participaciones que salieron pues del camp de julio. Julio era, ¿verdad? Sí, julio era, sí. Julio. Oh, ya ha pasado tanto tiempo. Claro, bueno, pues estuvimos eso. De vacaciones, según... hemos empezado ahora y nada. El programa anterior se nos olvidó. Bueno, lo dejamos caer al final del programa en plan, me cachis, nos hemos olvidado. Pero hoy estamos preparadas, tenemos preparada una lista con los nombres de las participantes y su nombre aparece una o dos veces o cero, según los puntitos que consiguieran, que recordemos eran por días y por minutos. Minutos, sí. Totales, sí. Había que haber escrito 25 días, el equivalente a media hora al día. Si se superaban las dos, tienes dos participaciones. Si lo haces por minutos, pues una. Si lo haces por 25 días, que has escrito menos, pues también tienes una. Entonces... Es que me estoy riendo. Porque dice Marco, ahora entiendo por qué Aris tiene que moderar las charlas y nunca lo consigue. Yo no lo entiendo. Porque... Qué gratuito eso, ¿no? Eso digo yo. O sea, que Aris se enrolla un montón. ¿Veis lo cortito que es el programa de hoy? ¿Eh? Ay, pobrecito. ¿Vas a compartir sí, pantalla? Voy a poner la pestaña para que se vea. Que, a ver si se ve. Tendrás que agrandar un poquito, que lo ven pequeño. ¿Error? ¿Qué? Sí, ¿qué? Sale error porque hay que poner el numerito, ¿vale? Está aquí la lista... Con las papeletas, hay 30 papeletas. Nosotras no nos hemos metido. Obviamente. ¿Vale? Estaría feo. Pues estaría voy feo. A aclarar que el Excel no lo he hecho yo, porque no se lo creen en el chat, ¿vale? Ay, estoy superando mi estrés haciendo Excels variados, ¿vale? Entonces pongo número es que aleatorio. Es una terapia contra el estrés, mola mogollón el Excel. Entre 1 y 30... Y a cuando mí me le dé. De... Muy mal. O sea, no sabéis la bendición de los Excel. Cuando sí. Le dé al Enter, el número que salga será la papeleta, ¿vale? ¡Tin! Número 3. ¿Has oído? Es el don de mi micrófono, mira. Y le ha tocado a Diana. ¿Quién es Diana? Diana. ¿Quién es Diana? O sea, Diana, manifiéstate. Sí, yo sé quién es. Ahora no sé decir cómo se apellida, pero la sigo en Twitter. También manifiéstate, vale. Diana. Aquí no creo que sea. Había que decirle que ha ganado. Pues que nos contacte ella. Yo dejo de compartir. ¿No? Nos no, va a contactar ella. Tenemos su correo del nano, podemos enviarle un correo. Pero si no nos escucha ni nos mira, No sé cuál. Pero estuvo en el Nano. Claro, no hemos avisado de que lo íbamos a sortear hoy. Eso es muy a traición. Somos muy arreglados. Le damos un mes de tiempo para contactarnos. Que no me diga la llamada. Pues que en todos los podcasts profesionales dicen: bueno, Rebeca, ¿qué te ha tocado? ¿Tienes un... ¿Quién es esa? No inventéis nombres. No metes, ¿ves? Ya no has inventado. Ya no has inventado esta a ti. ¿Ves? Yo sí, vamos digo, a ver. Que nos contacte. Clepsidras. Que nos contacte. Tenéis que conocer gente... a vuestra compañera Diana. Las cleptómanas. Que se pronuncien. Diana, que ha escrito, pues. Es que yo sé quién es Diana. A ver. Diana Valentín. Está clarísimo, un tongo como una casa. Joder, y eso que lo hemos hecho en directo aquí delante de todo el mundo. Jope. Nada, aquí a escribir al siguiente nano que se sortea otra cosa. Os recuerdo, ¿sí? Everybody, que noviembre está ahí al lado, ¿eh? Octubre, mes de planificación y preparación. Y luego viene ya noviembre. Luego vienen las curvas. A ver, sí, qué va a pasar aquí, ¿eh? Y no vamos a hacer nada, a ver, así lo suelto en medio del programa, ¿vale? Como si fuera una reunión entre nosotras. No vamos a hacer nada tipo de planificación ni nada. Así como un programa en octubre que podríamos... Oye, Monse, ¿por qué te pasa siempre por las narices las planificaciones? Nada, es... ahí lo dejo. Oye, es que llega, suelta la bomba y dice... ahí lo dejo. No, si alguien quiere... Hay mancha del todo. Tipo, no sé, bueno, claro, tendremos también en octubre, estaremos con lo del libro y tal. Es que igual te estás ofreciendo algo, Monse. Ya, igual sí, igual estoy ofreciéndome algo. Te estás ofreciendo tipo hacer un directo exclusivo o... sobre cómo... ¿planificar una novela? No. ¿Cómo hacer un brainstorming y coger ideas para luego llevarlas a cabo? Algo así. Sara dice, Monse quiere ver el mundo arder. Sí. Voy a volver a ponerme así como la es reina. Es el gif de Elmo que hace así con fuego. Sí, total. La mujer que no planifica ofreciéndose a planificar, dice Lucía. No. Ya no voy a planificar. No, que sí que planifico, ¿eh? Que tengo fichitas y cosas. Aunque luego no las mire, yo me las escribo por aquí. Aunque luego no las mire, tener ya las tengo. No, sí, las tengo. Lo hace por el estético. Sí, sí. Las tengo. Pero no, pero decía así como algún directo y tal de sacar ideas, de hablar de cositas que pueden ir saliendo. ¿De cómo sacar ideas? Por ejemplo, ejercicios para sacar ideas y cosas tipo de escritura creativa. Ya lo he soltado. Pues todo tuyo, Monse. Es que me estoy preparando otra cosa. Dice Makoto, Monse, que te va a quedar un directo genial. Ya puedes prepararlo. Ay, ay, ay. Es que ¿para qué dices nada? Y se mete en unos jardines ella sola. Bueno, no, me voy... Esta vez se lo hemos devuelto. Me estoy preparando otra cosa. Me estoy preparando otra cosa que eso no sé si... Que va a ser la bomba. Bueno, a lo mejor... Va a ser para morirse. Bueno, ya tenemos el sorteo hecho. Casi que ya podríamos ir dejando la cosa, ¿no? Pues sí. ¿Nos estás echando o algo? Sí. Perdón, directamente. Quiero leer un comentario. Dice Lucía, yo me ofrezco como ayudante, la que pone las letras en la rueda de la suerte. O sea, la que no hace nada. La que se va paseando haciendo así. Sí. Oye, ¿por qué no me sale? A mí, ¿por qué no me sale otra vez Twitch? Que os estaba viendo, ya no os veo. ¿Estamos en directo todavía? Sí. Vale. En fin, vale. Pues me gusta mucho tu internet. Sí, a mí también. Oye, pero hoy no se ha congelado la imagen, ¿eh? Yo estaba súper dispuesta, aunque que en el momento en que empezarais a decirme cosas de luminaria, me quedé... Imagen, ¿vale? Pero no se ha congelado. En fin, bueno, como Tati no me da paso, ya lo hago yo directamente. Madre mía, esta mujer, o sea, sí, está con una escopeta soltando. Estoy un poco todas. Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Está un poco como rebotada, que es que le habremos hecho algo. No, que va, que va. No me habéis traído ni una chapa, ni un libro firmado, ni nada de nada. De envidiar, son de envidia cochina. Ella. Estoy de rabia rabiosa, come la madera. ¿Te has pasado todo el fin de semana en casa ahí, guay? Guay, súper. No veas. ¿A qué has descansado? No, no he descansado. No he descansado. Nosotras aquí con agujetas, resaca emocional, cansancio. Lo que ha descansado es el chat de Telegram. Es... que como os decía esas cosas directamente. Pobrecita que nos decía, decirme algo, contadme. Claro, decidme algo, por favor. Decidme algo, mandadme una foto. Venga, algo. Y tardamos 8 horas en mandarte las fotos. O más, o más. Yo estaba ya a punto de llamar a Paco Lobatón, a ver si os había visto. No lo vi yo por Zaragoza. Ya, no me extraña. En fin, bueno, vamos a... Pues te acabas de dar cuenta que la gente joven, esta que tenemos aquí, Milenio, no, no sabe quién es Paco Lobatón. Yo he hecho ¿no? un... no sé de qué estás hablando, tú sonríe, siente. Ni quién sabe dónde está Paco Lobatón a estos... ¿No os acordáis de un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Pero ¿cómo nos vamos a acordar si no habíamos nacido? Hombre, tampoco te pases. Igual sí. Oye, eso. Hoy lo acabo de. Que mañana es mi cumpleaños. Hoy, hoy, hoy, qué mañana soy. Mira, Majoto sí que lo sabe. ¿Quién sabe dónde? Y Sara dice: confirmo que no sé quién es. Claro, Sara es de nuestra quinta. Confirmo que no sé quién es. Bueno, esto es un poco de cultura. No os preocupéis que en la entrada pondremos una foto de Paco Lobatón. Me la apunto, Paco Lobatón. Paco Lobatón. Y lo va a poner de verdad. Bueno, pues este señor, pues hacía un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Y allí la gente iba a buscar a la gente pues que no encontraba, ¿no? Tipo... ¿Como tengo una carta para ti? No. No, no, no, precisamente la en carta plan, no llegaba. Gente desaparecida, o sea... Desaparecida. Vale. Que luego... Mucho más que luego aparecían o no. O no. Vale, vale. Porque había gente voluntariamente ausente y gente que no. Hay gente que no. Y allí iba la familia a contar sus mierdas y a llorar mucho porque era todo como muy... Vale, o sea, programa de llorar y dar penita siendo humanos. Efectivamente, de estoy buscando a mi hijo que hace 37 años que no lo veo y cosas similares. Uh-huh. Y fue muy, en su momento tuvo mucho éxito. Sí. Aquí hay un programa que lo presenta la señora y se llama ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? Pues más o menos es lo mismo y aquí todavía lo hacen. Dice Makoto, daba un poco de mal rollo a veces. Uy, a veces solo. A veces. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cuando empezó todo esto, ¿no? Empezó la telebasura a partir de esos años, ¿no? Empezaron los programas. Acuérdate de las niñas de Alcácer. Me acuerdo perfectamente. Vamos a acabar eso. Vamos a parar ya, sí. Sí. Vale. En fin, pues. Vamos a, como Tati normalmente me da paso, pero lo hago yo directamente, Tati, todo para ti. De nada. Pues nada, que por favor seguidnos en nuestras redes, podéis encontrar el programa colgado en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todo lo que termine con podcast. También lo encontráis en YouTube después del martes, cuando colgamos el podcast, también encontráis el programa. Así podéis ver todos los gestos sin la voz que hemos dicho que se llama descriptiva. El texto alternativo. Sí, el texto alternativo. Así podéis ver a Montse haciendo de reina desembarcando. Pues sí, es verdad, desembarcando. Y nada, que si tenéis... Bueno, esto lo dice Tati. Tati, dilo. Si tenéis Amazon Prime, recordad que podéis suscribiros al canal de forma gratuita y nos ayudáis a poder mantener el proyecto a flote, que parece que no, pero hay que mantenerlo. Y si no, también podéis suscribiros pagando. Pero bueno, si tenéis Amazon Prime, entra dentro de lo que ya pagas de por sí del Prime, que está guay. Es gratis, con el Prime es gratis. Y también estamos en Spotify, que Monse... También no lo he dicho. Hecho no mal he dicho tu trabajo. Ay, es verdad, estamos en Spotify también. Te vamos a despedir. Pues sí. Es muy no sé qué habrás estado haciendo este fin de semana, pero no... No está trabajando, ya has visto. Es muy triste tener que pedir, pero más triste es tener que robar. O sea que si nos mandáis vuestros dineritos directamente con Amazon Prime o con una suscripción, nosotras encantadas de la vida, ¿vale? Y si no, cualquier día que os veamos en un callejón oscuro, os damos un palo y ya está. Y si no, pues a la próxima Hispacón aquí en Zaragoza os venís y nos invitáis a una cerveza, que Rebeca se alegrará mucho y también nos financiáis así. O me pagáis el billete de 900 euros para ir a Zaragoza y ya. Que yo tengo ¿sí? que acabar llorando siempre. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós.